Alejandra Pizarnik. Argentina. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Tramas. Continuamos en Tramas, la memoria del presente. Hoy, recuerdos de una provincia en llamas con Francisco Delich. El clasismo sindical es algo propio de la provincia de Córdoba, es algo genuinamente regional que tienen los cordobeses de esos años, doctor Delich. No era exclusivamente cordobés, pero es cierto que el clasismo tuvo en Córdoba sus mayores y sus experiencias más, sus exponentes más resonantes, ¿no? Creo, en primer lugar, está Tosco, que no es, estrictamente hablando, un protagonista del clasismo, pero que de algún modo crea y genera el espacio en el cual el clasismo se puede insertar. Tosco es un dirigente sindical, no necesito decirlo, de una excepcional importancia. Es el único dirigente de gran envergadura que se puede dar el lujo de no ser peronista en unos años en el cual la identificación de peronismo y sindicalismo se hace hasta la, diría casi, hasta más allá de todo límite razonable. Se identifica hasta el punto de que alguien cree que no puede ser de otro modo y que no se puede pensar de otro modo. En ese contexto, la aparición de un líder sindical como Tosco es realmente un muy, muy excepcional, y tiene que ver seguramente en parte con su personalidad y en parte con lo que es seguramente un reclamo de las bases obreras, que están llegando probablemente al final de esa etapa de identificación de peronismo con acción sindical. El doctor Francisco Delich es abogado, sociólogo y profesor universitario. Ha dictado numerosos cursos y conferencias sobre su especialidad en diversas universidades nacionales y extranjeras, entre las que se destacan las de París, Toulouse, Florencia, Princeton, Yale, Central de Caracas, entre otras. Tanta sangre de los obreros y de los luchadores del pueblo ha caído por defender esas consignas fundamentales que hacen a la dignidad y a la liberación de la persona humana. Pero lo más importante de todo es conservar el espíritu de lucha por encima de todas las dificultades. Pusieron todo mi esposo en un álbum grande. Cuando me llaman, don Álvaro, fui al frente, me senté, un tipo médico estaba acá, un capitán, creo que. ¿Usted dónde es? De Luis Fuerza. ¡Ja! De Luis Fuerza. A Tosco no lo hemos matado por su dignidad. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Héctor Agustín Tosco. ¿Estás contento? Sí. ¿Por qué? Porque soy un director, mi papá. Y cuando venga tu papá, ¿qué le vas a decir? Yo voy a ser sindicalista. Tramas. Hay también circunstancias particulares en el caso de la evolución de la empresa Fiat en Córdoba, situaciones un poco, diría, particulares, no tanto como se ha visto la denuncia a la burocracia sindical, porque en Córdoba las dirigencias sindicales no alcanzan a la envergadura de propiamente de burocracias. Allí los líderes, hay que pensar que un líder bandorista como el Pidio Torre, él se suma al cordobazo y además es un líder que va preso, que sale de la cárcel enfermo, con secuelas que mantiene todavía hasta hoy. El Pidio Torre fue un hombre de mucho mérito en el enfrentamiento con la dictadura. Hombres dirigentes como Atilio López, que después va a ser asesinado por las 3A, no pueden en ningún caso caer bajo este estigma, digamos, de alguna clase de burocracia sindical. Creo que lo que hay es más bien una lucha que tiene perfiles ideológicos, que el peronismo sindical pierde terreno, que crece la demanda de autonomía obrera en relación al peronismo como partido, como movimiento, y en relación, por supuesto, a las propias estrategias patronales, de modo que desde varios lugares, digamos, se va conformando lo que va a aparecer luego como el llamado clasismo, y cuyo mayor exponente probablemente es Salamanca, seguramente algunos que aparecen en Fiat, y después, en realidad Salamanca es casi el último de los líderes clasistas importantes cordobeses, ¿no? Posterior a los de Citrac Citram. Francisco de Liche es abogado, sociólogo y profesor universitario. De Liche nació en 1937. Estudió en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, de la que egresó como abogado en 1961. Francisco de Liche realizó estudios de posgrado en Economía y Sociología en la afamada Escuela de Altos Estudios de la Universidad de París, donde obtuvo el diploma de Estudios Superiores. Thank you.